No hizo nada. Bueno, sigamos con las 10. Está el atracador de buenas. Sí. Está el atracador de buenas. Él lo atraca a usted, pero lo descubrieron, le quitaron el arma, le dieron entre todos, lo cogieron a pata. Sí. Pero a quien meterle a la carne es a usted, porque se aprovechó de ese joven en indefenso. Y el güey no le importa un culo que usted lo hayan atracado y le dan a usted 10 años de cárcel. Porque no está que el atracador es la familia del juez. Y a él no le pasa nada. A él no le pasa nada. En cambio, el juez y el atracador, que son de la familia y son dos ratas, se entienden entre ellos y él queda libre, hermano. Es el atracador familiar. Se conoce con el juez, los policías, con otros ladrones. Tiene 475 entradas a la cárcel. Lo sacan por la tarde. La justicia colombiana, eso es. Ay, no. Y los tipos de víctimas. A uno lo atracan y uno, a las dos horas, uno se vuelve macho. Es que después le da cuello, le da pegado una patada en la pelota, le da pegado un golpe en la cara. Así, y uno cuando lo atracan, ni hizo nada. No movió un dedo. Se quedó quieto. Y después allá explicando en la denuncia, uno dice que no, yo quería pegarle una pata en la pelota y pegarle un golpe en la cara. Y uno hace todo movimiento de karate ahí poniendo el denuncio. ¿Ya para qué, güey? Sí, se volvió una mera más. Queda como todo resignado, y es que, eso estaba asegurado. De tal manera eso estaba asegurado. Ese carro estaba asegurado. Yo, en dos años el seguro me paga lo que me robaron. Sí, pero, el que llama a todos a contarles. Que Alberto, ¿sabes qué? Me atracaron. Puta, me atracaron. Gustavo, me atracaron. Venía por la calle y de repente me dijeron que el reloj clave. Me atracaron. Teléfono tiene 180 llamadas ahí. Tiene 180 personas en celular y el gol lo llama a todos a contarles. Camilo, me atracaron, pero ya fue la que yo dije que me quité el reloj. Está el otro, el que sale feliz porque apareció en las noticias del mediodía, ahí en Caracol. Sí. Hombre atracado en moto en Bogotá, y el maní llama a los amigos, a la señora, a todos. Me dan, muchachos, veanme en televisión que estoy ahí. Voy a salir a las 12:30, me quitaron la moto, pero miren que ahí soy yo. Y salí en Caracol, que dice, mami, ponga Caracol que salí ahí. Amigo, es que me atracaron en la moto, ponga Caracol que ahí salgo. Uy, qué boleto. Al que lo arrastran 3 cuadras los ladrones y no le suelta el bolso. Sí. Así le pasó a esa vieja Joana, ¿cómo es esa? ¿Qué es aquel modelo? Joana Bamón. ¿Ah, sí? Le robaron el bolso y no lo soltó. Y se la llevaron como 3 cuadras arrastrando. Uy, pobre. Está el que se agarra con los ladrones y los pone a correr. Sí. De puta más bravo que ellos. Sí. Que venga, ¿cuál me va a atracar a mí? Tenga, lleve. Y ellos salen corriendo. Sí, el otro, el que explica cómo fue el atraco en Noticias Caracol y le pide ayuda a los alcaldes. Es que, ¿y cómo fue? Y generalmente es como amaricado. Entonces sí. Te dicen, es que, ¿y cómo fue el robo? Ay, yo les digo que ya venía caminando por la calle en ese momento. Entraron dos hombres y me quitaron el bolso, me quitaron el reloj, me golpearon en el piojo. Por favor, alcalde, haga algo por la inseguridad. Me dijiste, no, ¿qué le pasó? El que venía, el extranjero que venía a conocer Colombia y se va viendo a nuestro país. Se iba a casar aquí y se divorcia mejor. Que norteamericano atracado en Bogotá. Y dice, ¿y cómo fue? Y alguien dijo, yo ser muy contento, pero yo quiero ver mucho Colombia. Yo saber que la gente de Colombia muy linda. ¿Cuánto le quitaron? $100,000. ¿Y cuándo vuelve? Nunca, ni mierda, me voy de acá. Quiero mucho Colombia. Maravillos. ¿Y que quiero mucho Colombia? Si iba a casar y se sale divorciando. No, vino a casar con ti. No. Tú, si me roban $100,000, ¿qué voy a robarme tú en mi casa, en Miami? No. No quiero aparecer contigo, el caso cerrado. ¿Cuánto le robaron? Una demanda a la señorita de Colombia porque le robaron $100,000 en una visita allá. Y la doctora Polo le dice, tú tienes que pagar los $100,000 de gringo. ¿Cuánto le robaron? $100,000. $100,000. Me robó la cuchara.

la gente está muy bacano. Aquí hoy el ambiente, hoy el clima está muy bonito. Muy chido. La gente está alegre, ¿no? Sí. La gente está feliz yendo a trabajar. Qué bueno. Eso nos alegra muchísimo. 8 de la mañana, 14, a Chepa y a John Jairo Muñoz y a los oyentes de Veracruz los quiero invitar, porque hay muchos oyentes que hoy están pensando, ¿qué hacer? ¿Yo qué me voy a poner a hacer? Tengo mucho tiempo libre y quiero aprender a hacer algo diferente. Hoy lo voy a invitar porque el Colombo Americano tiene abiertas las inscripciones del programa Adultos en Intensivo y Superintensivo en la modalidad presencial. El inicio de clases será el 21 de febrero del 2022. No te quedes sin tu cupo. Cumple tus sueños de ser bilingüe en una institución acreditada por la Embajada de los Estados Unidos. No esperes más. Es el momento. No tiene nada que hacer. Póngase a estudiar inglés. Esa es la oportunidad. Claro, aproveche esta oportunidad. No esperes más. Es el momento de ser un teso en el inglés. Toma la decisión y escribe ahora mismo al 318-373-0146. 318-373-0146. Ingrese y conozca más de ellos en el colombopereira.com. www.colombopereira.com. Aproveche entonces y vuélvase un teso en inglés. ¿Comienza cuándo? ¿El 21? Claro. 21 de febrero del 2022. Eso, este lunes. Y es presencial. Este lunes. Sí, es este lunes. El consejo mío es que se ponga a estudiar inglés. En el Colombo Americano. Sí, que aproveche. Si no tiene nada que hacer, cállese. Lo ponen a barrer, lo ponen a trapear, lo ponen a lavar platos, lo ponen a secar ropa, lo ponen a lavar ropa, lo ponen a planchar. Mejor aprende inglés, aprende inglés. Aprende inglés en el Colombo Americano. 318-373-0146. Ya se puede comunicar y va a recibir los mejores descuentos por ser oyente de Veracruz Estéreo. El Colombo Americano Pereira. Cuando la señora le diga, esa camisa quedó mal planchada, usted diga, excuse me. Excuse me. ¿Cómo? Excuse me. Excuse me, my love. No, y además es una buena opción para usted confundir a su esposa. Porque si su esposa no sabe inglés y usted aprende inglés, entonces, por ejemplo, Chepa, ¿usted cómo le respondería cosas o le diría cosas a su esposo en la casa, por decir algo? Si yo estuviera casada con el marido mío. Sí, claro. A esta hora estaría terminando de plancharme las camisas. Ya. Ya lo tendría chantos planchándome las camisas. Ya iba enseguida a lavar ropa. Porque después de planchar uno pone calor, a meterse a la lavadora, se le tuercen las manos, Se le tuerce todo. O lo mando a bañar con agua fría para que le tuerza. Muy bien, vamos con los oyentes que están participando hoy con la pregunta del día, que es la siguiente. John Jairo Muñoz tiene la pregunta para los oyentes en esta mañana. Ay, sí, la pregunta. Me hiciste acordar del chiste. ¿Qué pasó? El viejito que le dice a la viejita es que, mi amor, hagamos el amor. Y le dice a la viejita, sí, mi amor, pero en el piso. ¿En el piso para qué? Para poder sentir algo duro. Ah. 8:17, pregunta para hoy con los oyentes. John Jairo Muñoz. La pregunta es, dime qué tan viejo eres, nombrando una tienda que ya no existe. Dicen los oyentes, hola, buenos días, soy Salomé desde Dos Quebradas. Me acuerdo que cuando chiquita me llevaban a mercar al Carrefour del Río en Pereira. Solo tengo 25 añitos, todavía lo utilizo como referencia para ubicarme. Ah, pero Chepa, Carrefour ya también terminó en Colombia, ¿cierto? Sí, claro. Ya no es Jumbo. Ya se llama Easy. Conavi también se acabó. Ya Conavi, exactamente. Sí. Pero... la viejita Conavi la fumigaron. Sí. Conavi quiere a la gente. ¿Cómo es? El minero de colmena. Y uno lo veía como cavando. Sí. Y le decía, ese man está buscando oro. Y mentira, le estaba haciendo la tumba para meterlo usted ahí. El minero de colmena. Qué miedo tener una cuenta una en colmena. Ay, fue madre. No. Yo me acuerdo de un banco que era un trebolcito. El logo de ellos se llamaba Desarrollo, ¿se acuerdan? Sí, ya no existe. Sí. No, a mí me tocó el Gran Ahorrar. Gran Ahorrar también. ¿Se acuerdan los caballos de Gran Ahorrar en el mar? Sí. Ah, Gran Ahorrar, sí. Compre sí, tu sí. dinero en Gran Ahorrar. Mete tu dinero en Gran Ahorrar. Y eran los caballos en el mar. Sí, hermosos. Yo me metí feliz. Sí. Le metí 30 millones de pesos a Gran Ahorrar. Yo feliz por esos caballos tan lindos. Ajá. Y después corra detrás de esos pocos caballos para reclamar esa plata, porque arrancaron emputados con la plata mía y yo detrás de los caballos casi que no recupero mi plata en Gran Ahorro. ¡Ea! ¡Qué caballos para correr! Déjame leer, pues. Dice, hola, Tavo, desde la distancia. Yo metí plata también en el Banco Ganadero, Tavo. Sí, ¿qué pasó? Y cuando fui a reclamarla no me dijeron ni mu. Usted no tiene ni mu. ¿Cuánto tengo en este banco? Ni mu. Hola, Tavo, desde la distancia. Me alegra el día, me alegran el día. Me acuerdo mucho de Supermercados con Fama. Soy Lina Galvis desde Barcelona. Les mando muchos besos. Un abrazo muy especial para Lina allá en Barcelona y para todos nuestros oyentes que están en el extranjero escuchando a Veracruz Estéreo. Despiértese con Veracruz. Buenos días, amigos de Veracruz. Soy Yamile Restrepo desde Envigado, en Antioquia. Recuerdo Almacenes J. Glossman. J. Glossman, sí. J. Glossman, sí. Muy bien, a ver por aquí qué más dicen nuestros oyentes. 322-268-1212. Dice que Robbie Rotten y la serie se llamaban Lazy Down. O sea que... Lazy Down, sí. ¿Cómo se llama? Rotten fue el que murió. ¿David qué? ¿David qué? David Rotten. No, pero David... Barguil. ¿David Barguil? Barguil. O Barguil. Ah, ok. Barguil. Ya se llama... Barguil, se llama Robin Rotten. ¿Listo? Para que lo tenga presente, claro, entonces. Robin Rotten, sí. David Barguil, David Rotten. Muy buenos días, ustedes definitivamente me sacan una super sonrisa cada mañana. Y él sí se parece al de la serie. Ahí mandaron una foto de David. Y bueno, bacanísimo. Dice, buenos días, un almacén J. Glossman. Hace años desapareció, eso fue en los 90. Escuchemos a los oyentes, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un almacén que ya no está, es Almacenes Day. Que me recuerdo los comerciales, madrúguele al no, Don Julio llegó. Don Julio, sí. Con Julio en el ley, sí. De eso. Feliz Almacenes día para todos. Ley. Mi nombre es Ruiz de Medellín. Un abrazo, hombre, de nuestros oyentes en la ciudad de Medellín. Qué bacano, tanta sintonía, tanta audiencia también en la ciudad de Medellín. 821, buenos días. Buenos días, Veracruz. Habla John, aportando sintonía desde la ciudad de Nueva York. Nueva York. Me acuerdo de un Betavideo Río Claro. Betavideo regalado. Sí, sí. Recuerden que la máquina número uno del tiempo para viajar en el pasado es Veracruz Estéreo, la mejor. Quiero bendiga. Un abrazo, John Posada, desde Nueva York también, que nos están escuchando. Abrazo para toda la gente en los Estados Unidos, Boston, Massachusetts, Nueva York, en Miami, toda la gente que está por allá disfrutando. Hola, buenos días. Buenos días, Bergalbi, reportando sintonía desde Campo Rubiales, Meta. Oiga. De las empresas así como que ya no existan, que son renombradas, aunque pues creo que sí existe, pero le cambiaron fue el nombre, Telecom. Telecom. Es un clásico, cuando salía uno a enviar telegramas. Yo no mandaba telegramas, yo tengo telegramas. De Telecom. Yo tengo un telegrama. Oiga, eso era. ¿Cómo se llama el oyente? Eso era. Está en plena selva, ¿no? No, le voy a decir dónde está. Está en Campo Rubiales. Campo Rubiales. ¿Usted sabe, campo, usted sabe qué hay en Campo Rubiales? En Campo Rubiales es donde están el petróleo, hermano. Ah, sí. Allá es donde se mueve todo el petróleo. De allá sacan el petróleo, de Campo Rubiales. Un saludo especial para nuestro oyente allá, hombre. Allá cantan mucho los pájaros. En cambio, en Armenia, donde están el pájaro de los pájaros caídos, que es donde está Johar Muñoz. Allá los pájaros no cantan. Sí. Esa información, pues, o sea, es intrascendente. O sea, no. Sigamos, avancemos, por favor. Hola, chicos, buenos días. Saludos desde Río Sucio, Caldas. No sé si los bancos se pueden incluir en la actividad, pero me acuerdo del Banco Gran Ahorrar, Banco Ganadero, el día, el de la abejita Conavi, el Ley y Carrefour. Creo que ya no existen. Otra era Botas Aguilera, que también eran muy promocionadas en Veracruz Internacional. Botas Aguilera. ¿De dónde son tus zapatos? Mentira, ah, sí, mentira, sí. Que los traje de Miami. Mentira, mentiras. Son jazz. ¿Y de dónde son tus zapatos? Sí, los traje de Miami. Mentira, mentiras. Son jazz. Los jazz, claro, me acuerdo de los jazz, que esos eran los que uno le decía a la mamá que le compraran a uno, que eran los que salían en la televisión. Y los goodies. Sí, los goodies son felices porque son de maní. Ah, sí, sí. Con los goodies, sí. Con bolitas de colores, ricos y sabores. Cuando me como una amarilla, sale el sol y brilla. Y si me como la verde, se pega y me lo muerde. Eso. Buenos días, Almacenes Tía. Recuerda por aquí uno de nuestros oyentes. Sí. Buenos días para todos desde Aruba. Oiga, en Aruba también nos escuchan Carlos Arango, Almacenes Viejos, Resfa y Marta Pintuco. La sorpresa. Sí. Por las empresas públicas de Medellín. La sorpresa. Sí, muy, muy famoso, y hay, Resfa y Marta Pintuco. Y hay otro que lo mencionan, señor, pero allá que... uno eran unos restaurantes. Marta Pintuco. Que entraba y comía. Sí. Salía comidita, pero con un hambre. Oh, comidito, pero con un hambre. Aquí mencionan a Solo Cucos, pero Solo Cucos está todavía, la Feria del Brasil, ¿no? Claro, Feria bien, del sí. Brasil y Solo Cucos. Esa todavía. Eso se mantiene teteado. Yo no voy a poder terminar de leer. 8 de la mañana, 24 minutos. Hagamos estas dos primeras que me habías dictado. ¿Te parece bien, John Jairo? Claro. Si le damos un poquitico de efemérides a nuestros oyentes. Vamos listo. Con efemérides. Perfecto, vamos con efemérides a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. 17 de febrero. En un día como hoy, el 17 de febrero de 1989, David Coverdale se casa con la actriz Toni Keaton, conocida por sus apariciones provocativas en los videos musicales de Whitesnake, Is This Love y Here I Go Again. Julie Ellen Toni Keaton nació el 5 de agosto de 1961 y desafortunadamente falleció el 7 de mayo del 21. Fue una actriz que participó en varias series de televisión y en películas como Despedida de Soltero de 1984 al lado de Tom Hanks. Y 3 años después participó en los videos de Whitesnake. Keaton murió en su casa de Newport Beach el 7 de mayo del año pasado, del 2021, a los 59 años. Una fecha como esta, David Coverdale se casa con Toni Keaton, la actriz, modelo y personalidad del espectáculo ya fallecida. ¿Cómo dice el coro, Chepa? Is this love? Era muy linda, era muy linda la esposa de... Sí, era hermosa. Hoy está de cumpleaños este señor que canta al fondo. Nació el 17 de febrero de 1972, Billy Joe Armstrong. Cantante, compositor, músico, guitarrista, multiinstrumentista y actor. Vocalista de la agrupación Green Day, que obtuvo el sencillo número 7 del Reino Unido en el 95 con Basket Case, el tema que escuchamos al fondo. Su álbum de 1994, Dookie, vendió más de 10 millones de copias y fueron top 10 Modern Rock Act en Estados Unidos en 1995. Efemérides de hoy, 17 de febrero. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Aquí está New Order. Esta canción se llama Blue Monday. 8:27, despiértese con Veracruz. este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. A esta hora de la mañana, la doctora Chepa. 8:32 minutos, llega la doctora Chepa Arrechowski. Papasoski, Semenewis, Muñoz Aguilar. Muñoz. Remite. Remite. Oiga, pues, yo, Jairo. ¿Quién remite? Tomás Media la Rasca. ¿Tomás Media la Rasca? Sí, la Rasca. Tomás Media la Rasca. Tomás Media la Rasca. Tomás Media la Rasca. ¿De los Media de dónde? ¿Eso es la familia Media de dónde? De los Media de Ron. De remedio aguardiente, de los medios de vino. Ah, ok. Tomás Media. La Rasca. La Rasca. La Rasca. Muy bien. La Rasca. El apellido La Rasca es un apellido muy pegajoso. Muy pegajoso, sí. No, y muy popular también. Sí. Y María, mucho guayabo. Sí, bastante. Uno enamora de un apellido, de un más que apellido La Rasca, y cuando lo deja le da un guayabo, no le digo, madre. Sí. Querida doctora Chepa, yo domaba leones en el circo y les metía la mano en la boca. Ah. Ahora estoy jubilado y me llaman el Manco González. El Manco González. Que le metía la mano en la boca al tigre. Ah, León, a León. ¿Por qué le dirán, el Manco González? Porque será. Porque será. Mi vida, sin embargo, está llena de aspiraciones. Me volví asmático. El hijo mío me mostró las calificaciones y las miré. 1, 3, 1, 3, 2, 1. Le dije, vámonos a McDonald's. Y me dijo, a celebrar. Y le dije, no, a que le den trabajo allá. Me compré un carro convertible. En la mañana es de jugos y por la noche es de hamburguesas. Muy bueno. Le dije a mi esposa, mi amor, me tomo esta pastilla de Viagra y en un minuto estoy contigo, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Me hospitalizaron. Ayer mi esposa me dijo, es que mi amor, dime algo que no sepa. Y le dije, cocinar. También me dijo, parezco más vieja y más gorda. ¿Qué crees que tengo? Y le digo, tiene toda la razón, mi amor. Me fui a la farmacia y le pregunté al señor de la farmacia, ¿tiene algo para el cansancio? Y me dijo, sí, pero ese remedio se me agotó. Y le tengo un chiste, hace un chiste buenísimo. Jesús entra con los apóstoles a una cantina y entonces entra con los apóstoles y dice Jesús, por favor, ¿me das 12 vasos con agua? Y le dice el mesero, sí señor, son 200,000 pesos. ¿Y por qué tan caro? ¿Ah? ¿Porque usted los convierte en vino? Remite. Imagínate, uno viene un alcohólico, uno andando con Jesús. ¿Con Ay, Jesús? Fue madre. No, ah, no. Eso es como andar con la fla. Pasa. Imagínate, uno viene ahí, ¿no? Venida a Jesús, convertime esto en ron. Venga para la lecha. Remite. Remite Tomás Media la Rasca. Tomás la Media la Rasca. Tomás Media la Rasca. 8 de la mañana, 35 minutos. Nosotros seguimos con más de efemérides a esta hora de la mañana, después de escuchar el consultorio sentimental de Chepa. Hoy está de cumpleaños el señor Ed Sheeran. Nació el 17 de febrero de 1991. Es decir, está cumpliendo, ¿qué? 31 años. Déjeme algo de la cuenta, don León Jairo Muñoz. ¿Nació cuándo? 91. En el año 91. Del 17. Año 91. Al 2000 son 9 años. Sí. Al 2020 son 29 años. 31 añitos. 31 años. Tiene usted toda la razón, don Johai. Cantante, compositor británico, en el 2012 ganó dos premios Brit al mejor artista solista masculino británico y al gran descubrimiento británico del año. Mientras que la canción de 18 también ganó premio Ivor Novello a la mejor canción musical y líricamente. También ganó la mejor canción de del año 2016, mejor tema, mejor canción en los premios Grammy del año 2016 por el tema que escuchamos al fondo, Thinking Out Loud. Ed Sheeran de cumple hoy. Y también está de cumpleaños una mujer muy linda. No, pero es que no me diga más con gracias, ese video. Gracias. Sí, no, pero no eres tu Chepa, tranquila. Usted no te emociones tampoco. Usted no está de cumpleaños. No es con Chepa, pero escuche un pedacito de esta canción. Cualquier regalo sirve. Que es mucho bebesote, ¿no? Sí, señor. Nació en una fecha como esta, 17 de febrero de 1981, Paris Hilton, socialite estadounidense, esa flaca linda. Cantante, actriz y modelo de moda, heredera de una parte de la fortuna del Hotel Hilton. Tiene billetico, ¿no, Chepa? Ah, yo soy heredera también de la fortuna del Motel Los Dos. ¿Así también? No, pues qué comparación. Yo dudo de lo que me entra. Motel Los... ¿Qué comparación Motel Los Dos a Hotel Hilton? No, qué mal. Ah. Esta canción de... Es Parir Hilton y yo soy Parir Hilton. Parir Hilton. Al Parir Hilton. Esta canción alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido y el 18 en Estados Unidos. El tema se titula Stars Are Blind, de su álbum debut Paris, lanzado en 2006. Ay, bueno, le tengo frases de celular. Frases de celular con Chepa Arechowski. Vamos aquí, ¿qué? Recuerde que lo quieren ver estas frases en arroba Machado Humor. Vamos a llegar allá y allá están todas esas cosas que van a leerles. Les voy a leer ahora. En un momentico las pongo allá, las cuelgo en el arroba Machado Humor. Vamos a llegar a 10,000 seguidores, ¿no? Sí, no, eso vamos a... Tenemos que llegar a 10,000, hermano, qué rico, para que si logramos los 10,000 seguidores. Arroba. Pues, ya estamos cerquita. Arroba Machado Humor, comience a seguir esta red social y ahí ustedes se van a enterar de todo lo que pasa en Despiértese con Veracruz, las frases de celular, el consultorio eso. Sentimental, los cuentos para niños, todo eso está dentro de arroba Machado Humor. Siga esta red social y ahí se va a enterar de todo y lo va a poder tener en su celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Mira este. Es que este pues me encantó. El trabajo es suyo. Es usted el nuevo fotógrafo de Playboy. Ahora hablemos de dinero. Y el tipo dice, es que yo como mucho les puedo pagar a ustedes $400 al mes. El man está pagando para poder fotografiar todas las vidas en pelota, qué felicidad. Man, es uno ser fotógrafo de Playboy. ¿Te imaginas? Un man, imagínate que le diga usted qué hace, fotógrafo de Playboy. Ay, venga, me regaló uno negativo. El trabajo más cuca que hay. Sí, es el trabajo más cuquita, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Es el trabajo más cuca que hay. Sí, muy cuca. A ver, María. Ese trabajo es un gallo, pero bravo. Es muy gallo, pero es muy cuca, ¿sí o qué? Sí, a ver, María, qué gallo de trabajo. Muy, muy bueno, regálame unos negativos, por favor. ¿Qué? Hola. Solo quería decirte que de un tiempo hacia acá me di cuenta de que me gustas mucho y quería saber si un día de estos querrías salir conmigo. No. Ay, perdón, mi gato estaba caminando sobre el teclado, qué pena. No, pues sí. Sobre todo. Mi amor, por ustedes soy capaz de fritar las tajadas sin comerme ni una. Oiga. Amigo, ¿dónde encuentro un mujeriego por aquí? Allí, en la casa de Muñoz. 3 cuadras para abajo. Mi mami dice que dejes de estar quejándote del sonidista, que tú eres el que no canta una mierda. ¿Verdad que el que no canta le echa la culpa al del sonido? ¡Qué pecado! Atentamente, Bad Bunny, ¿o qué? Sí. El mango. ¿Cómo es que canta Bad Bunny? Si uno no debe comer de noche, entonces ¿por qué las neveras traen un bombillito? ¿Verdad, explíqueme, no? Explíqueme. Sí. Es que mala suerte es cuando llegas a urgencias y te... te va a atender tu exnovia a la que engañaste. Te imaginas, tío, bien enfermo y que llegue unas urgencias y que la atienda la exnovia que la engañó. Que está bien resentida con él. Ay, pues madre. Pobrecito. Hay visitas que... Esta es de Caneca, un amigo mío de humorista, dice: hay visitas que son tan intensas que uno les pone la escoba detrás de la puerta a ver si se va ligero y terminan barriendo la casa. Me encanta tu acento paisa. Di, eso es para que vea que yo también sé cosas. Eso es para que vaya hirviendo. Sí. Es que donde debe usar perfume una mujer, donde quiera ser besada. Ay, ay, ay. ¿Usted se imagina? Y esta es muy bacana, es con esta terminamos aquí porque esta es súper buena. En un 14 de febrero, dos amigas en San Valentín, dos amigas fueron a cenar en un restaurante. Sí. Al llegar allí, vieron que estaba completamente lleno. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas. Entonces una de ellas tomó el celular, hace una llamada en voz alta, mirando a todo el mundo y dice: hola amiga, ya llegué aquí al restaurante. Y tu marido está aquí con otra mujer. Véngase de inmediato. 5 hombres salieron corriendo. 2 se desmayaron. Y 7 mesas quedaron libres. 7 mesas libres. Imagínate. Se vació eso. Ay. Qué buena manera de hacer... de hacer que se va a hacer el restaurante. Se va a hacer el restaurante. Amiga, véngase para acá, que aquí está su marido con la moza. Véngase, yo la espero aquí. Y ahí mismo todo el mundo pagando la cuenta y más por los libros. Y todos los manes, uy, uy, me pillaron todos. 8:42 Estamos presentando Despiértese con Veracruz. Aquí están los Pet Shop Boys. New York City Boy en Despiértese con Veracruz. This is your report day, 'cause you're a New York City. boy, where 7th Avenue meets Broadway. Este 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Muy bien, 8:48. 8:48 es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Dime, Johncito. Así. Una notica breve. Resulta que en los próximos días, cuando se actualice la plataforma, los usuarios de WhatsApp podrán escuchar las notas de voz fuera de los chats en las que fueron enviados. Por ejemplo, el usuario podrá cambiar a otro chat, responder a un contacto y seguir escuchando la misma nota de voz. Ah, pero qué porque chévere. Ahora actualmente no se puede. Ajá. Uno tiene que escuchar toda la nota y pasar después a otro chat. Qué bueno, están haciéndole actualizaciones entonces a WhatsApp. Listo, ahí tienen la información. 8:48 en la pregunta del día. Voy a seguir leyendo más mensajitos aquí rápidamente. Excusas a todos los oyentes porque sé que no vamos a alcanzar a leer todos los mensajes, pero vamos a tratar de sacar los que más podamos a esta hora. Con respecto a la pregunta, ¿no? Sí, claro que sí. Miguel desde Villahermosa, en la ciudad de Medellín, dice Ley Caribú, Tía Cósmico Choquita y Almacenes Canguro. Ah, Jeans Caribú, ¿verdad, no? Sí, Jeans Caribú. Fueron muy famosos. Exactamente. Dice por acá, hola, buenos días, soy Daniel Galvez y recuerdo los almacenes Staff y Trocadero. Gracias totales. Trocadero, sí. Ok. Trocadero los conocí en Cali. Hola, Camilo Mendoza desde Medellín, La Candelaria. La y Candelaria. Llamarada en el pasaje Astoria. Chepa. La Candelaria. Los Chepa. Especialistas de Chepa, la historia, ¿cómo se llama? Que se llamaba La Llamarada. Esta no la conocí. En el pasaje Astoria. No, bueno. Pero La Candelaria sí, los especialistas de Pollos Candela. Pollos Candela, sí. Bendecidos días, Papelería Playa en Pereira. Edgar Sierra. Bendigo ahora mi vida, mi familia, mi casa, mis finanzas y nuestra felicidad. Y también dice que tiene Almacenes Tía. Muchas gracias, Edgar, por participar con nosotros. Están en Teatro Odeón 80 y Capri. ¿Cuál? En Rivoli, Teatro América. Ah, bueno. Ah, sí. Tropicana. Ya fue para otro lado. Dice Tavo, la bella Chepa, que es tan buena para los trabalenguas, que diga recorazón de la recorazonería. ¿Cómo? Corazón de la recorazonería. De la reconocería. Buenos días, los saluda César Osa para hablar del tema del día. ¿Qué tal Aerolínea SAM o ACES? Desde Medellín para Colombia entera, las mejores. Sí. Tan bacano, ¿cierto? Sí, ya saben que ¿para dónde va? Voy para San Andrés vía SAM. Vía SAM, sí. Hamburguesas Hardee's, hamburguesas. Hey, Hardee's. ¿Sabe cuáles eran las hamburguesas que a mí más me encantaba comer en Medellín? Yo no sé si todavía existen. El Corral. Ah, ahí, perdón. Las hamburguesas del oeste. Del oeste. Oh, sí. Ahí. El vaquero del oeste. Sí, súper bacano. Como era bacano, el vaquero era delicioso. De ya bacano. Eso como que acabó. Sí, vaquero eso. Era almuerzo. Okay. Eso quedaba ahí al lado del edificio Coltejer, ¿no? Sí. Ahí por el edificio había Coltejer. Varios. En la playa. Sí. Esa es la playa, sí. Buenos días, soy Fabio Parra. No soy tan viejo, pero me tocó comprar en Almacenes El Tía y usar jeans Lois, la competencia de Levi's. De Levi's, sí. Sí, Lois. Veracruz Estéreo, la mejor. Un beso a Chepa. A Chepa se está volviendo muy famosa. Buenos días, reportando sintonía desde Envigado, Mónica y Jaime. La pregunta de hoy, ¿calzado o Lafo? Olafo, sí. No me acuerdo. Calzado Lafo, sí, yo sí lo recuerdo. Ese sí lo recuerdo bastante. Bueno, por aquí también escribe Luz Mary, nos envía una nota de voz. Buenos días. Buenos días. Es imposible no sacarnos una sonrisa a ustedes cada mañana con todo lo que pasa en Despiértese, en Veracruz y con Chepita. Ustedes son los mejores. eso me mira la gente raro de todo lo que me río en el tren. Ella dice que RDJ decíamos los redondo, decíamos redondo, duro y jugoso. Inconfundibles. Dice, ¿qué épocas los almacenes? Este sí lo recuerdo por Donny Miranda. ¿Cuál? Cancan Boutique. Cancan, ah, sí, sí, sí. Donny era la voz oficial de Cancan Boutique, sí. Donny Miranda, un abrazo especial para él allá en la ciudad de Miami. Para gente muy tenaz. Muy bacano, listo. Dice, buenos días para la mejor emisora en mi época, El Ley, en la ciudad de Pereira. Dice, muchachos, buenos días, excelente programa, nos alegran los días en la oficina. El almacén que me acuerda es Off Felipe, que era ropa para niños. Un abrazo, feliz día. Buenos días, John Germán desde Pereira. Dice, me acuerdo de Foto Japón. Hombre, claro. Ah, bueno. Sí. En Foto Japón, sí. Todo el mundo Foto quería Japón. Tomarse las fotos allá. ¿Se acabó Foto Japón también? Por acá dice, Bancafé también. Recuerden a Bancafé, dice Bancafé. Gio Gutiérrez desde Manizales. Y el Banco Comercial Antioqueño también, Bancoquia, ¿te acordás? Bancoquia, sí. Bancoquia. Bancoquia. Y Banco Industrial Colombiano. Por acá dice, buenos días, Mesa de Trabajo Veracruz. Telecom, también lo recuerdan, ahorita lo hablamos. Hola, Veracruz, buenos días. Les saluda Thunder desde Filadelfia. ¿Quién no se acuerda de Telecom, Comcel, el 005 de Orbitel? Ah, sí. Saludos a Chepa y a todos y a nuestro gran periodista Rubén Darío Gaona. Dios los bendiga. Pero por supuesto, hombre, un abrazo muy especial y siguen llegando muchos mensajes. Abrazo para nuestros oyentes y gracias por participar. 8 de la mañana, 53 minutos. Es el momento de contarles lo que ocurrió en una fecha como hoy. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Nos vamos para el siglo XXI. Era sábado 17 de febrero, año 2001, y los cinco primeros lugares en Billboard eran estos. Hace 21 años subía del puesto número 6 al lugar número 5, Love Don't Cost a Thing de Jennifer López. Yo sí decía. Subiendo del puesto número 5 al lugar número 4, Again, nuevamente es Lenny Kravitz. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. It wasn't me. Shaggy con Ricardo Rick Rock. Docent era el anterior número uno. Descendió al puesto número tres. No era yo. Esa canción subía del puesto número 7 al lugar número 2. Stutter. Joe con Mystical. Stutter. Tartamudo. Miss Jackson, la canción subía del puesto número 2 al primer lugar, permanecería allí una semana. Outcast. Muy bien, ahí están entonces las cinco posiciones en una fecha como hoy, 17 de febrero del año 2021. Los clásicos del siglo XXI que también hacen 2001, parte. 2001. Digo, del 2001. ¿Yo qué dije? 2021 dijiste. ¿Y qué eres? 2001 y fue hace 21 años. ¿Y yo qué dije? ¿Y qué fue? ¿Y qué dije yo? Digo del año 2000. Lo que pasa es que por decir clásicos del siglo XXI, dije 2021, pero es el 2001. Ya la arregló totalmente. Ya le pegué la arregladita, ¿Qué dijo usted? Yo dije... ¿Y qué, usted qué dijo, Otavo? 2021. Es que ya se me olvidó. 2021. ¿Qué dije yo? Usted no dijo nada. ¿Y yo qué dije? Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento... Aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Recuerden que si quieren tener cuentos para niños y todas estas cosas, pues próximamente lo van a escuchar en tu podcast. ¡Ah, sí! Podcast. Vamos a tener todo lo de Despiértese con Veracruz en los podcasts. Ya le estamos trabajando fuerte a eso para que los que no alcanzan a escuchar Despiértese y música para soñar despiertos... Van a tener los podcasts dentro de nuestra red social. Ya vamos a mirar, estamos trabajando en ello. No sé si lo vamos a hacer por Spotify o si lo vamos a hacer en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver qué pasa. 8:58. Muchachos. Señora. Esto es patrocinado porque, a ver, les voy a contar una noticia. El 19 de febrero hay un festival del humor, oiga. Sí. Ah, bueno, muy bien. Esto es patrocinado por... Esto es patrocinado por... Por Juan Machado. Juan Machado, muy bien. En el Teatro de Información en Camino Real va a haber un show de humor que se llama Risas por Mil. El sábado a las 2 de la tarde va a estar Puntilla, ¿cómo le parece? Puntilla. Con los hijos. Sí. ¿Quién más? Va a animar Juan Machado. Va a animar Juan Machado. El animador. Eso será en el Centro Comercial Camino Real de la ciudad de Medellín. A las 2 de la tarde, el sábado 19. Ahí los vamos a invitar a todos. Vamos a hacerle la fuercita a este festival. De Veracruz. ¿Este sábado? Este sábado. Que vayan al festival Risas por Mil en Camino Real. Camino Real, muy bien. Y recuerden que todo lo que tenemos en Despiértese... Y este cuento para niños. Chepa. A todos ustedes, con mucho cariño. Recuerden que todo lo que estamos manejando en Despiértese con Veracruz, usted puede tenerlo en su celular con Juan Machado en arroba Machado Humor, siguiendo a la red social de arroba Machado Humor. Ya puede entrar. Siga esa red social para que usted se entere del cuento para niños, de la carta, de las cartas de James, de las frases de celular, de todo lo que tenemos en Despiértese con Veracruz, arroba Machado Humor. Y también lo invitamos para que siga las redes sociales de Veracruz, arroba Veracruz Estéreo Clásicos, y ahí le estamos trabajando al contenido también. Muy bien. 8:59, cuento para niños. Había un señor. Sí. Cuento para niños. Sí. Musiquita. Ahí está bien. Había un señor. Había un señor. Que estaba intentando desaflojar un tornillo. ¿Tornillo? Y no lo conseguía. Y estaba horas y horas intentándolo y nada, hasta que pasó una mujer y le dijo: señor, échele Coca-Cola al tornillo y verá que en 10 minutos lo puede aflojar. Uh-huh. Y efectivamente.